llamo Baby Malibu, pero me pueden llamar. Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran plato de helado de vainilla. ¿Cómo me gusta ir de compras? Si te preocupas mucho, te arrugas. Vamos a hacer galletas para niños. Vamos a maquillarlo para gustarle a los muchachos.